bien. Eres todo para mí, Jesús. Tu amor es sin igual. Me has tratado con cariño, siempre corres a mi auxilio. Cuando el dinero y la salud y aún todos me abandonen, yo no temeré, sé que tú conmigo estás. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Mi corazón no sabe bien. Eres todo para mí, Jesús. Tu amor es sin igual. Me has tratado con cariño. Me has tratado con cariño. Y siempre corres a mi auxilio. Y aun cuando el dinero y la salud y aún todos me abandonen, yo no temeré, sé que tú conmigo estás. Tu amor es sin igual.